¿Qué puedo decir? Ya sé que no es fácil. Cualquier cosa que diga ya la has oído antes. Que todo va a salir bien, que aún es pronto para hablar, que no es cosa de rendirse casi antes de empezar. ¿Qué puedo decir que sirva de algo, que ayude a que los días sean menos largos? Ya que parte de tu dolor se vaya con el mío, que sientas mi mano mientras estás vivo. Si esto es una despedida, si ya se acaban los días, que sientas mi mano al menos mientras vivas. Si esto es una despedida, si ya no nos quedan días, que sientas mi mano al menos mientras aún respiras. ¿Qué puedo decir que sirva de algo? Si es que hay algo que haga este trago menos amargo y que ayude a recobrar el tiempo que perdimos y ya no te. Esto es una despedida, si esto es una...